La Gioconda de Leonardo, la mujer que miremos desde donde la miremos, siempre parece fijar sus ojos en los nuestros, representa al parecer a Lisa Gherardini, la joven esposa de un millonario de Florencia llamado Francesco Bertolomeo de Giocondo. Cuando ella tenía 24 años y Leonardo 48, ambos se conocieron. En aquel entonces, la joven acababa de perder un hijo. No se sabe muy bien por qué, el genial artista parece que acabó obsesionándose con ella. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que se enamorara, lo cual es discutible según muchos biógrafos que piensan que Leonardo fue homosexual. Se sabe que el artista trabajó durante años en su obra, y según los datos recogidos por los historiadores, el paradero posterior de la Gioconda es un misterio tan intrincado que resulta complejo, más que complejo, afirmar de forma tajante que la original sea la obra conservada en el Museo del Louvre. Hay varias razones para pensar en ello. Una de las pistas nos la ofrece otro genial artista, Rafael Sanzio. Al parecer, en 1504 visitó el taller de Leonardo y quedó fascinado por la sugerente belleza del retrato, tanto que allí mismo efectuó un boceto del cuadro. En él, detrás de Lisa y Gherardini, pueden observarse lo que parecen columnas griegas, un fondo que no se percibe en la obra del Louvre, ni tan siquiera tras sucesivas radiografías que se han hecho del paisaje que aparece en la obra parisina. Además, algunos historiadores se refieren a la Mona Lisa y a la Gioconda como dos retratos diferentes. Además, Vasari, a mediados del siglo XVI, explica que el retrato es fascinante por la cantidad de detalles que pueden verse, por ejemplo, en las cejas y en las pestañas. Lo extraño es que el retrato conservado en el Louvre no presenta ni cejas ni pestañas, y los estudios efectuados confirman que jamás aparecieron en el cuadro. Otra hipótesis que siempre ha estado presente a la hora de hablar de este cuadro es la posibilidad de que la Gioconda no sea más que un autorretrato del propio pintor. Tampoco puede descartarse, habida cuenta de las similitudes puntuales, casi cifradas, que se observan entre la Gioconda y el único autorretrato que existe de Leonardo. Es más, el hecho de que el simbolismo esotérico esté presente en toda la obra del artista ha hecho pensar en más de una ocasión que con algunas de sus creaciones quisiera transmitir algún secreto. Incluso desde esta perspectiva, las columnas griegas que podían existir en la obra original serían una alusión a su pertenencia a determinadas corrientes de saber oculto. Corrientes como la de los Rosacruces y otras sociedades secretas herederas de los misterios del temple. Sostienen algunos expertos que Leonardo fue Rosacruz y que en su obra cifró algunos misterios esotéricos. Quizá la Gioconda guarda alguno de ellos. Esta sospecha fue incentivada también por el mencionado Vasari, quien decía de Leonardo que tenía ideas heréticas, tanto que en los documentos del priorato de Sion aparece como gran maestre de esta orden entre los años 1510 y 1519. El priorato, como bien se sabe, aún se desconoce realmente si existió o no, pero en todo caso su cometido era preservar un linaje sagrado iniciado desde que Jesús, tras sobrevivir al castigo de la cruz, hubiera tenido descendencia con María Magdalena. Pero esta, ya se sabe, es otra larga historia. En 1858, los únicos que sabían de las venturas y desventuras de Lourdes eran los 4.000 habitantes de esta localidad sita a los pies de los Pirineos, hasta que ocurrió el milagro. Hoy, siglo y medio después, Lourdes cuenta con 17.000 habitantes y cada año es visitada por 5 millones de turistas. En Francia, solo París recibe más visitantes. La mayor parte de ellos son devotos y creyentes que peregrinan hasta allí llamados por la tradición milagrosa del agua del lugar. Muchos de ellos están aquejados de enfermedades más o menos graves. Más de 6.700 aseguran haber sanado y en 67 de estos casos una comisión médica integrada por especialistas ha dictaminado que las curaciones son inexplicables. Esta aventura tiene una protagonista. Se llamaba Bernadette Soubirous, arrastrada por una vida plagada de dificultades. La pobreza de su familia le hizo crecer entre enfermedades. Eso no cambiaría hasta su muerte, que le sobrevino a la temprana edad de 35 años. Lo que sí cambió fue su sino, pues el 11 de febrero de 1858, a la edad de 14 años, cuando recogía leña junto a una hermana y una amiga, observó en el interior de una gruta que se abría junto a un arroyo la imagen de una joven y hermosa mujer resplandeciente. Al cabo de unos días volvió al lugar y de nuevo la señora apareció. Se le presentó como la Virgen. En aquellos primeros episodios de los acontecimientos de Lourdes, el escepticismo de sus vecinos fue la norma generalizada. Todo empezó a cambiar cuando muchos de ellos acompañaron a la gruta a la joven, que caía en éxtasis de rodillas mientras hablaba con alguien que solo ella observaba.